nos va a ser entregada por el gobierno de Bolivia en el Senado de la Nación la bandera de Macha, aquella bandera histórica también de Belgrano, que está depositada en el Museo Histórico de Sucre, y que Belgrano, en la derrota Vicapugio y Ayohuma, para que no caiga en manos de los realistas, escondieron atrás de un cuadro en una capilla en Titiri, Macha, Bolivia, y que fue encontrada 50 años después. En 1885 el gobierno de Bolivia nos devuelve una bandera, la de Ayohuma, que va al Museo Histórico Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, y el próximo miércoles 15 de diciembre, para que sea depositada finalmente en el Monumento Nacional la bandera, nos van a dar la bandera de Macha.